La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Fernando. ¿Eh? Nas noches. Nas noches, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de la M690, pero si nos estás escuchando en otra radio o en esta misma radio en otro horario, no corre el buenas noches. Buenos días, quizás también, para quienes nos escuchen en cualquier lado, ¿o no? Buenos días, corre también para quienes nos estén escuchando en las radios comunitarias de todo el país que desde hace muchas temporadas pasan este programa de radio, pero podría no servir también si lo pasan en un horario vespertino. Buenas tardes, Fernando. Sí, ahí está bien, ahí podría servir, pero solo podría servir para las radios en las que nos pasan la tarde. Lo tengo. Buenas. Buenas, buenas. Ahí está. Te agarré. Exactamente. Bienvenidas y bienvenidos, estamos comenzando una nueva emisión de La Retaguardia. Tenemos, vamos a ir pasando, hay un par de noticias de las que vamos a abordar hoy que tienen que ver con la justicia. Una es un caso de gatillo fácil que llega a juicio. Si estás escuchándonos en esta radio habitualmente, probablemente hayas escuchado alguna vez a Inés Alderete. Ella es una de las más activas integrantes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y comienza el juicio por el asesinato de su hijo, Marcos Acuña. Así que vamos a estar charlando con Inés en un rato. La noticia del día de nuestra agenda, la noticia del día seguramente son las restricciones, para quienes nos escuchan en vivo, las restricciones que anunció hace un rato el presidente Alberto Fernández, contagiado con COVID-19, y en al aire libre hizo el anuncio de las restricciones que corren, que son raras, ¿no? Es esto de querer que la economía no se planche y poner eso como eje es raro porque genera distorsiones de la realidad que hacen que vos no te podés reunir en tu casa con personas que no vivan en esa casa, pero sí podés ir a un restaurante y estar adentro del salón, ¿no? Sin las medidas de protección suficientes. Es medio raro, ¿no? Poner la salud por encima, la economía por encima de la salud, me parece. Esa es la noticia de la jornada. La noticia de nuestra agenda de la jornada, podría decirse, es que Casación falló en el caso de Mariana Gómez. Marian, ¿te acordás que la detuvieron y después le iniciaron una causa y la llevaron a juicio y la condenaron a un año de prisión en suspenso en un episodio que comenzó con ella besando a su esposa, a Rocío Girat. Después eso derivó en que ante el requerimiento de la policía, obviamente la cosa se puso mucho más tensa, increíblemente terminó en un juicio, mucho más increíblemente terminó en una condena. Ahora aparece casación y dice esto es para absolución y la absuelven. Esto fue hace un par de horas que se conoció el fallo y vamos a charlar con Rocío Girat, con una de las dos protagonistas de ese hecho, por más que la judicializada haya sido Gómez, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y en un ratito nada más nos vamos a meter también, vamos a charlar con la gente de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes por algo que lamentablemente suele ser bastante común, ¿no, Fer? Que es el tema de las demoras y las irregularidades a la hora de entregar los títulos. Claro, ya es más difícil conseguir el título en mano que recibirse, diría. Sí, realmente, por lo menos el tiempo es bastante parecido, el tiempo de la carrera que el tiempo de espera, ¿no? Claro. Lamentablemente, bueno, y hoy en este contexto de pandemia imaginamos que es aún más difícil todavía. Es algo que tiene que ver con centralmente con la pandemia, digamos, antes se demoraba, pero no se demoraba tanto, la cosa se agudizó con la pandemia. Bueno, vamos a estar ahí también llevando esa noticia de qué está pasando con aquellas personas que necesitan su título después de haber estudiado para trabajar, ni más ni menos, tanto que les interesa la economía antes que la salud. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Decíamos, vamos a meternos a hablar en principio de un juicio que está por comenzar, que tiene que ver con esa situación esperada en algunos casos durante más, en otros durante menos años, por las madres que se han puesto al frente de las denuncias por las diferentes causas de gatillo fácil, no solo por la propia, ¿no? Sino que se han hecho cargo de organizar para intentar, bueno, terminar con este verdadero flagelo social que vivimos desde hace años, desde el regreso a la democracia, que es el gatillo fácil. Marcos Acuña fue asesinado en el año 2015 por un integrante de la prefectura, Juan José Silva. Su causa llega a juicio ahora a mediados de abril y recibimos aquí en La Retaguardia a su mamá, Inés Alderete. Inés, gracias por acompañarnos. Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Sotero contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos a las mamás que emprendieron esta lucha tan grande que la verdad que no tiene barreras. El gatillo fácil hoy está como pena de muerte para los pibes. Uh-huh. En realidad no es solamente un caso aislado, porque yo como mamá vengo peleándola hace 5 años y 8 meses por un juicio que después de caminar tanto y ver tantos chicos y tantas fotos y mamás que se suman, a veces querés bajar los brazos, ¿viste? Pero no sé si es importante un juicio. Lo importante es que llegaste y lo metiste en el banquillo. De ahí depende si la justicia tiene ganas de condenarlo, porque la claro. mayoría de los policías no son condenados. Uh-huh. Bueno, pero es importante igual llegar al juicio, sobre todo apostando a la condena que dejaría a un asesino con placa oficial fuera de la calle, y nada, uno siente que es una posibilidad menos de que otro chico sea asesinado por gatillo fácil. Yo sé que hay otros que van a ocupar lamentablemente el lugar que en el caso de tu hijo ocupó Silva. ¿Querés contarle a la gente que no conoce tu caso o quizás te conoce a vos por tu militancia en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, pero nunca escuchó cómo fue el caso de Marcos, en qué circunstancias lo asesinaron? Sí, bueno, yo soy Inés, creo que muchos me conocen, los que escuchan La Retaguardia, los chicos también. Hace 5 años y 8 meses, el perfecto Juan José Silva mata de un tiro a Marcos por la espalda, es por la axila, porque él se agacha y levanta su brazo para protegerse cuando escucha los impactos de bala, y en ese movimiento le entra por la axila cuando él se quiere cubrir su cabecita. Uh-huh. Así que, no sé, estamos esperando. Yo estuve esperando este juicio durante muchos años, como dijiste vos, para condenar, y no sé si es justicia sería que Marcos esté acá conmigo a mi lado. Sí, o si hubiera cometido un delito, hubiera estado detenido y hubiera pagado su error como corresponde, como lo tiene que pagar Silva. Silva tiene que pagar un homicidio. Eso no es un error, es un homicidio. Uh-huh. Es una 9 milímetros contra un pibe de 20 años. Un pibe que tenía una mamá, una familia, tenía sus hermanos, tenía una nena de 1 año, la cual la nena no pudo conocer a su papá, no pudo disfrutar de su papá, de que le tome la mano, de que la lleve ahora, empezó primer grado. Y solamente por una discusión, porque creo que Marcos, en el expediente y todo eso, como dice la justicia, que ellos buscan pruebas, están todas las pruebas en contra del policía, del perfecto. Uh-huh. Marcos estaba totalmente desarmado. Por eso digo, La casa de Marcos está con exceso a la legítima defensa. Ya es una burla, no es para mí una burla, porque la verdad que yo no espero nada de la justicia. Es una burla para mi hijo, que es la víctima, porque yo no soy víctima, mi hijo es la víctima. Entonces la justicia no te mata una vez, te mata dos. Claro. Y poner una causa con exceso a la legítima defensa cuando él tenía solamente en su poder dos encendedores y el policía dispare tres veces, quedan las tres vainas tiradas en el piso y mi hijo con el amigo que lo logra levantar y llegan a la esquina cuando ya Marcos le dice me quema y se les desvaneció. Ya mi hijo duró dos segundos nomás, 10 pasos habrá caminado y ya una nueve lo reventó todo por dentro. Así que, y que el policía no se haya quedado, ¿por qué? ¿Por qué no se quedó en el lugar del hecho si él dijo que mi hijo le había robado? Él dijo, me robó. ¿Qué le robó? Un insulto, algo de eso, porque Marcos no tenía nada robado encima. Inés, gracias a un juez en la fiscalía cuando llego y le digo, lo mató la policía. ¿Viste el dicho de cada mamá cuando pasa algo así? Lo que te llenan en la cabeza los grandes medios de comunicación, que son TN, todos esos grandes que nunca están, Crónica TV, perfecto, mató a Ampón de 20 años, Ampón, dos encendedores. No entiendo, ¿qué clase de Ampón? Yo me imagino un Ampón con una red grande de trata, un Ampón con una red grande de narcotráfico, no sé. Creo que los que roban más el Estado que los que roban los pibes hoy. Claro. Así que, Inés, aquí Pedro quiere hacerte una pregunta. Sí. Inés, te escucho que hablas de que no crees en la justicia y todo lo que estás contando da cuenta realmente del accionar tremendo de la justicia. Si lo contraponemos, este caso o cualquier caso de gatillo fácil, por ejemplo, con las causas armadas, donde la justicia actúa muy rápidamente, mete a los pibes en cana y quizás ahí el proceso del juicio tarda un montón de tiempo, es increíble, ¿no? Cómo la justicia funciona para algunos y para otros no. Es realmente increíble. Imagino que vos lo vivís también en carne propia eso. Yo lo vivo en carne propia en el sentido de decir, la justicia es para alguno y la justicia es para otro. Hmm. No es igualitaria. Porque yo entré a una fiscalía y dije, en realidad fui a pedir que me entreguen a mi hijo porque quería el cuerpito de mi hijo y me dijo, no, tiene que ir a pericia, tiene que ir a esto. Digo, ¿pero para qué? Si lo mató la policía, algo habrá hecho mi hijo. Esa fue mi respuesta hacia un juez. Sí. Y a su secretaria. Me dice, no, mamá, yo te aclaro. Agradezco a ese juez, que era un juez de menores, porque uno de los chicos que estaba con Marcos era menor de edad. Así como dicen, los menores entran y salen. Tampoco este menor tenía nada encima. Ninguno tenía absolutamente nada encima y se quedaron en el lugar del hecho. El perfecto se fue. Se fue y a las 5 horas llegó a la comisaría primera de Quilmes diciendo, me quisieron robar la moto. Llegó con su moto, así que no entiendo en qué momento le robaron la moto o le quisieron robar. Y llegó con sus superiores y abogados. ¿Por qué? Hizo abandono de persona, dejó, la policía me decía, no toque señora al cuerpito porque se escucharon tres impactos y una moto en fuga. Nadie sabía nada, hasta que llegué a la comisaría y en la comisaría el comisario me dijo, recién le sacamos el arma y la placa al perfecto y tenemos que ver si las vainas eran de él. Y sí, las vainas eran de él. Claro. Inés, empieza el juicio el 16 de abril, ¿es esta la fecha confirmada ya? La verdad que ya me han suspendido el juicio tantas veces y el juicio se realizaba el 12 de abril, el claro. lunes ese que viene, uh-huh. y lo volvieron a postergar y ahora me dieron otra vez el 16. Ahora con esto que saca el presidente, yo no sé si ya la otra semana se volverá a suspender o no el tema del juicio. Claro. Pero sí, el juicio es el 16 de abril. Igual este juicio, la verdad que es, como decís vos, una tontería, porque el policía está acusado de exceso a la legítima defensa. Uh-huh. No lo juzga un tribunal correccional. Claro, claro. No lo juzgan jueces. Sí, sí. Entonces, lo que hace que, digamos, en caso de ser condenado, la pena tenga un techo que no, obviamente no es similar a la de si hubiera sido juzgado por homicidio, que de eso se trató. Bueno, el 16 claro. de abril, entonces, en principio, comienza el juicio en los tribunales de Quilmes, sí, que quedan en Irigoyen 475, desde las 8 de la mañana se está convocando. Obviamente la situación pandémica nos mantiene con la expectativa de si se mantiene la fecha, pero el juicio se va a realizar de manera virtual, como se vienen realizando otros juicios. Yo creo que sí. Y eso sí, de la, como decís vos, de la justicia, vamos al caso. A mí me mataron a Marcos el 28 de agosto del 2015, un perfecto. Uh-huh. Y el 3 de agosto del 2020 me terminan matando a mi hijo mayor, Gustavo, también, en plena pandemia. Claro, sí. Pone la realidad. A él lo mataron delincuentes en una entradera. Están uh-huh. todos detenidos desde el primer día. Uh-huh. Y acá el policía, por tener placas, ser personal del Estado, tiene todas las ventajas de ganar. Claro. Y el otro no. No juzgo a los pibes que... Uh-huh. La verdad que, bueno, quiero que sean condenados también porque cometieron un delito contra mi otro hijo también. Claro, pero claro. En este caso te puedo decir también que el mismo juez es culpable de la muerte de mi hijo más grande, porque mi hijo denunció que estas personas lo habían robado 3 meses antes al juez y al fiscal, y le dieron la libertad porque no tenían pruebas suficientes para dejarlos detenidos en ese sentido, ¿viste? Claro, claro. Entonces, mira, la justicia lo que hace, da la calecita y a los 3 meses los mismos que le robaron le volvieron a querer intentar robar a mi hijo en una entradera, y sosteniendo la puerta, los delincuentes dieron unos pepetazos y le dieron en la cabeza a mi otro hijo para poder entrar al domicilio, para volverle a robar. Este aquí, el homicidio de mi hijo por una entradera le cae al mismo juez que había liberado a los pibes. Claro. ¿Cómo es la justicia? Para unos sí, para otros no. Yo quiero la misma justicia para los dos. Yo sé que acá tienen una condena muy fea estos chicos. Y me da pena también en el sentido... El dolor que tengo es grande, perder 2 hijos. Pero saber que estos chicos que hicieron esto vuelven a salir y vuelven a hacer lo mismo. Porque los penales son una porquería. Porque no tienen cambio. No, el Estado... No hace nada por volver a reinsertar a los pibes en la sociedad. No sé si me explico mal o si demasiado bien la historia que te atraviesa y esta doble tragedia con tus hijos, lamentablemente es un buen ejemplo para contar, digamos, cómo la justicia protege a algunos y cómo la justicia le cae encima rápidamente a otros ante una circunstancia parecida. Te agradecemos mucho, Inés, este contacto con la retaguardia, y bueno, te estaremos acompañando como nos den las manos durante el juicio que se va a realizar para determinar las responsabilidades del prefecto Juan José Silva, en el asesinato de uno de tus hijos, Marcos Acuña, en un caso de gatillo fácil. Un abrazo y gracias. Bueno, yo les tengo que decir a ustedes que les agradezco mucho por ser el medio que siempre acompaña a las mamás de la Marcha Nacional, a todos los familiares. Son un sostén muy importante para nosotras. Así que los espero y espero verlos prontito. Esperemos para darles que sí. Los abrazos que siempre nos damos cuando nos encontramos. Esperemos que sí, Inés. Un abrazo enorme de estos que se pueden dar ahora. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hemos charlado con Inés Alderete. No es un caso habitual, es bastante singular. Lo repaso por las dudas que alguien no lo haya entendido. Empieza el 15 de abril, el jueves de la semana próxima, un juicio para determinar cómo fue asesinado uno de sus hijos en un caso de gatillo fácil ocurrido hace 5 años. Pero el año pasado Inés perdió a otro hijo, a otro de sus hijos, y en ese caso fue en un intento de robo, en una entradera, en un lugar en el que él estaba cuidando. Y esto que marcaba, ¿no?, cómo la justicia actúa rápidamente y encarcela a quienes mataron a su segundo hijo, y cómo tarda 5 años en llevar a juicio a un prefecto, cuando la situación debería ser más grave. De hecho, el Código Penal tiene marcado que si vos sos algún tipo de funcionario público y cometés un delito, eso es un agravante. Bueno, hacen todo lo que pueden para proteger. Y en las situaciones que son tan evidentes como la del asesinato de Marcos Acuña, lo que hacen es intentar poner un techo a la pena, que en este caso fue con llevándolo a juicio a Silva, lo van a llevar a juicio por este exceso en la legítima defensa. Bueno, igual es importante desde lo simbólico llegar a un juicio por gatillo fácil a 5 años. Después habrá que seguir peleando por justicia, pero la batalla simbólica al menos estará ganada. Y en este contexto social que vivimos, donde el gatillo fácil está totalmente naturalizado y aceptado socialmente, si se diera esa circunstancia sería una victoria importante alcanzar una condena, ¿no? Sí, totalmente. Lo que es increíble es, en este caso, Inés perdió a sus dos hijos en dos hechos completamente diferentes. Pero el ejemplo de cómo funciona la justicia para algunos y cómo funciona para otros es clarísimo, ¿no? Uh-huh. La condena para los pibes que mataron a su otro hijo y no para el prefecto que asesinó a Marcos. Es un ejemplo clarísimo y tremendo, la verdad. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Pedro, como decíamos, vos que estás en etapa de estudiante, estudiar no es una tarea sencilla, recibirse ya es una tarea complicada, digamos, vos de hecho ya te recibiste caminante del CBC. Yo soy maestro nacional de dibujo también y licenciado en CBC. Es cierto, y licenciado en CBC, perdón que no le dije licenciado, es cierto, es cierto. Ahora, si conseguís recibirte de algo, en el medio de la pandemia, hacerte del título para que no es para ponerlo en un... Bueno, en algunos casos puede ser para ponerlo en un cuadro o en una pared, pero en la mayor parte de los casos es para intentar conseguir laburo, que entre otras cosas te piden que presentes el título. Bueno, es una tarea que se ha complicado. Ya el año pasado habíamos charlado acerca de la carrera de psicología en la UBA, de cómo las personas que se habían recibido no estaban pudiendo retirar porque estaba cancelado, digamos, el trámite de entrega de títulos. Queremos saber qué está pasando en la Universidad Nacional de las Artes. En la UNA tenemos a Marilina Contreras y a Melissa Tibolesi para charlar con ellas y que nos cuenten qué está pasando. ¿Cómo les va? Bienvenidas al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero, con ustedes para escucharlas. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por recibirnos en el programa. Bueno, nos cuentan, no sé si conté bien la situación, corrijan lo que crean. Es una situación que en realidad viene de años y que se agravó con la pandemia. Hay muchas compañeras, compañeros que se han recibido. Mi caso, yo me recibí en agosto de 2019, un año y medio y largo, y todavía no tengo mi título. Hay compañeras que están hace 2 años e incluso más, esperando el título. Es algo que, como estaba diciendo, es estructural de la universidad, que no cumplen con la ley de educación superior, que dictamina que los títulos tienen que ser entregados como límite 120 días. Se va en detrimento nuestra salida laboral. Como máximo, 120 días. 6 meses después de que te recibiste, te tienen que entregar el título. ¿Eso lo dice qué ley? La ley de educación superior. Bien. Bueno, que se incumple en tantas cosas, ¿no? Esta es una más. Claro, es algo que es estructural de la universidad y de otras tantas, ¿no? Como nombrabas vos, en la Universidad de Buenos Aires. Claro. La de psicología, y que está institucionalizado esto, que bueno, tarda. Claro. Pero bueno, mientras estamos con muchas dificultades. Ella es Melissa Tibolesi, y ahora quiero consultar a Marilina Contreras, que nos están contando cómo está la situación de la entrega de títulos en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA. ¿Qué es lo que hace que la pandemia se haya profundizado, que no se pueden hacer los títulos en las casas? Digamos, las personas que lo hacían antes en la universidad no lo pueden hacer en su casa, no pueden firmar un título. Bueno, acá tenemos como... Primero, bueno, buenas noches, muchas gracias por recibirnos. Es importante para nosotros poder difundir la causa. Venimos trabajando en comisión de graduades en el área de formación docente de la universidad en 2017, y bueno, esto, como decía Meli, es algo estructural desde la universidad y desde la creación de la UNA, ¿no? Ahora que estamos viendo, por ejemplo, todo este plan de la UNICABA, ¿no? La UNA se gestó como un proyecto así, en realidad eran todos profesorados, y luego se hizo la universidad. Y eso lo vemos como en el detrimento de la formación de formadores artística, donde para vaciar y generar un presupuesto más reducido y no defender sus profesorados, hicieron como toda una parte pedagógica en conjunto con todas las partes y se excusan con la interdisciplinaridad. El tema de que demoran los títulos tiene que ver con irregularidades y una burocratización de la no idoneidad de las personas que trabajan dentro de la universidad y de el interés y el posicionamiento político-ético con la formación de formadores. Desde ese lugar nosotros lo interpretamos, porque no podemos entender que tarden 3 años, hay compañeros que no le entregan los títulos hace 5 años, o sea que estás 5 años para recibirte y 5 años para que te den el título. Y la realidad es que nosotros tenemos una incumbencia directa. Es decir, que para titularizar, para tener más posibilidades laborales, necesitamos el título en mano. Y es algo que venimos exigiendo hace años y está institucionalizado, digamos. Y vos decís, ah, vas a Laguna y todos te dicen, oh, qué bueno, pero che, ¿te fijaste si los títulos, mirá que no sé si son, si tienen una valoración, si están registrados por el ministerio, si tienen alcance nacional? Y la universidad, la gestión, se escuda con que tiene número de resolución, sí, un número de resolución del 2000, después baches de resoluciones, y la realidad es que, por ejemplo, se aprobó un nuevo plan de estudios en el 2017, y todavía, por ejemplo, tiene resolución ministerial y no está en el nomenclador de títulos de CABA y de Provincia de Buenos Aires. ¿Eso qué quiere decir? Que al no estar, es como que la valoración del título no está, como está bien, tiene número de resolución, está valorado por el ministerio, pero si a mí no me aparece como docente en un nomenclador, yo no me puedo inscribir el ingreso a la docencia, no puedo acceder a la fuente laboral, no puedo acceder a las materias, digamos, que puedo brindar, que puedo ejercer como docente, como profesional. Uh-huh. Hay muchos compañeros, por ejemplo, que son jefes y jefas de familia, la universidad se presenta como feminista, como... A ver, las perdimos. El rol docente y la mayor cantidad... ¿Ahí se escuchó? Sí, ahora sí. La mayor porcentaje de la docencia somos docentes mujeres, lo cual nos precariza aún más. Y me parece que es como algo, parece que es algo como muy superficial esa mirada y no poder verlo en clave política, o si lo hacen desde un lugar de legitimación. Uh-huh. Estamos escuchando a, ella es Marina Contreras, también está Melissa Tribolesi, no lo dije al comienzo, lo digo ahora, ellas son representantes de la Comisión de Graduades de Formación Docente de la UNA. Estamos hablando sobre la demora en la entrega de títulos para las personas que se reciben, que terminan la carrera. Una última pregunta, Melissa, es si tienen un registro ustedes de cuánta gente está en esta situación de que se le haya vencido el plazo de 6 meses que dice la ley y que no hayan recibido el título. Sí, somos aproximadamente 200 egresades que estamos en distintas instancias del trámite, pero que todavía no tenemos el título en mano. A raíz de esto, bueno, estamos organizadas en la comisión para difundir hacia la sociedad lo que pasa dentro de la universidad, como bien decía Marilina, que tiene acciones públicas hacia la fuera de la universidad muy distintas a las que aplica hacia sus estudiantes. Estamos accionando con un tuitazo los días jueves al mediodía, a las 12, donde convocamos a que la comunidad de la universidad y la sociedad entera pueda arrobar a Sandra Torlucci, que es la rectora de la universidad, y Susana Pires Mateus, que es la directora del área de transdepartamental de formación docente, que son las máximas responsables de que no tengamos nuestros títulos. Y también, bueno, estamos firmando un petitorio entre graduades, estudiantes y las personas de la comunidad que se quieran sumar para que nuestros títulos salgan lo más pronto posible. También con este contexto de pandemia, que no sabemos hasta cuándo va a haber alguna medida que inhabilite a la universidad a hacer trabajo administrativo de forma presencial. Entonces, previendo todo esto, estamos tratando de hacer este tipo de visibilizaciones, scratches y acciones para que nos den una respuesta. Mismo estamos teniendo asesoramiento legal para presentar amparos, y bueno, el día de mañana, a mediodía, nos vamos a acercar al rectorado a entregar el petitorio y hacer una acción artística para visibilizar. Bien, bueno, por lo menos utilizando los recursos que les dio la universidad, aunque sea para poder pelear por la entrega del título, algo que no debería merecer una pelea. Les agradecemos a ambas el paso por aquí por la retaguardia y también a Bárbara Barros, que nos produjo esta nota y que es parte de la retaguardia con sus tremendas fotografías que invitamos a ver en nuestra página web y en las redes de nuestro medio. Gracias, Marilina, gracias, Melissa. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nos mantienen al tanto. Bueno. Hemos charlado con Marina Contreras y Melina Tibolesi. Ellas nos han contado a propósito de la situación que se vive en La Una, pero no solo en La Una, a propósito de las demoras de tanto tiempo en entregar los títulos. ¿Vos, a vos el título de licenciado en CBC te está demorado? Es que no se entrega ese tampoco, claro. Es un título de palabra, ¿no? Claro. Me gradué con honores. Bien, además. Pero el de periodismo lo vamos a tener y pronto. Más sí, pronto de lo que. Digo, hay una cuestión alrededor de eso también que tiene que ver seguramente con que cuando ya estamos hablando de ya cuando las cosas incluyen arte, ya todo demora un poco más, ¿no? Porque realmente sí, todo lo que está ligado con lo cultural está recontra perseguido. Recordaba mientras escuchaba a las compañeras la pelea que dieron y que siguen dando las escuelas secundarias y los profesorados artísticos, en su momento solamente las escuelas secundarias, que tenían título a nivel nacional de maestros y maestras. Que lo que decía el gobierno porteño era no pueden estudiantes de primero a quinto año recibirse y salir con un título docente. Bueno, parece que si te recibís en quinto año, después estudiás en el UNA, por ejemplo, una carrera de otros cinco años, te recibís, pero quizás tampoco podés ejercer, ¿no? Claro. Estas cosas tienen que ver con una persecución a este tipo de carreras también, ¿no? ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman. La noticia está empezando a aparecer en los medios tradicionales que dan cuenta de finalmente la absolución de Marian Gómez. Ella había sido condenada hace dos años. Después de haber sido detenida en 2017 por besar a su esposa, a Rocío Girat,

y nada, la verdad nosotras vamos cayendo de a poco. Más que eso, de a poco vamos cayendo. Bueno, ojalá que puedan darse tiempo para festejar este momento después de estos años de este estigma cruzándoles las vidas de alguna u otra manera. Les mandamos a ambas un abrazo gigante. Uno no puede dejar de mirar la tremenda foto de nuestra querida Gala Abramovich, que las pudo registrar con el Palacio de Tribunales de fondo y ustedes dos besándose allí, justamente por lo que decías, ¿no? Seguramente por sentirse contenidas por la situación. Y bueno, habrá que seguir trabajando para que fotos así no le causen nada malo a ninguna persona, ¿no? Tenemos que laburar un montón desde lo social para rechazar que alguien se pueda sentir mal por situaciones como estas, ¿no? Ni hablar de la justicia, sí. Pero digo, desde lo social, digo, me parece que tenemos que seguir peleando y por eso es importante visibilizar cada vez que se puede, las cuestiones que tienen que ver con la diversidad de género, que sea... bueno, yo creo que las próximas generaciones ya vienen seteadas de otra manera en ese sentido y nos van a ayudar a cambiar. Los que estamos oxidados y oxidadas somos nosotros. Un abrazo grande, Rocío, y bueno, no sé qué se dice, felicidades o algo por el estilo. Bueno, lo que sea que se diga... Que no pase nunca más. Que no pase nunca más. Que no haya nunca más un policía que se crea con el poder de venir a tratarnos de una manera que no somos, que no nos autopercibimos, que no nos traten más como amigas, que no pase más. Con eso es suficiente. Abrazo grande. Un abrazo. Hemos charlado con Rocío Girat. Ella protagonizó involuntariamente con su esposa Marian Gómez, esta situación de haberse dado un beso y que un policía se acercara a verduguearlas, que la situación se pusiera tensa, obviamente, y que terminara en una causa judicial, en un juicio, en una condena a prisión en suspenso contra Marian, que por suerte hoy casación revirtió, la absolvieron a Marian Gómez por un delito que nunca cometió. La sala 2 de casación, integrada por Horacio Díaz, Eugenio Sarrabairouse y Daniel Morín, fue la sala que revocó este fallo. Bueno, una buena noticia en el medio de tantas malas. Igual es una buena noticia que tampoco debería haber existido, ¿no? Porque es una consecuencia de una mala noticia. Sí, totalmente, la verdad que sí. Otra mala noticia es que se terminó. ¿Que se terminó el programa? Bueno, no sé si está mala noticia. No sé qué opinará la audiencia, pero por las dudas no preguntemos. No preguntemos. Quedémonos con la ilusión de que es una mala noticia para nuestros oyentes y oyentas. Quizás estemos ante la mejor noticia del día y es que se terminó este programa de radio.